Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Apenas pasadita la hora 20 de este lunes 30 de noviembre de 2016. Vengo con la gola caliente, estuve trabajando desde las 4 de la tarde en una emisora colega y por supuesto siempre vinculado al deporte, pero uno llega a este momento y dice, bueno, me voy a encontrar con gente querible, profesional, a desarrollar lo que se denomina habitualmente el arte de pegar y no dejarse pegar. A mi derecha, las buenas noches que yo doy ahora a usted que está del otro lado, las va a dar mi amigo, mi compañero de ruta, con el que estamos terminando el año y vamos a estar de balance, como también vamos a estar de sorteo, así que esté atento para poder llamar, a ver si es un feliz ganador, y para desarrollar todo lo que tiene que ver a nivel local, nacional e internacional, está Damián Casino, en el Rincón Azul, como siempre, con una bata que luce de primera, como siempre, y últimamente está entrenando y volvió a un gimnasio que conocí, que quiero mucho, porque pertenece a un señor que en la década del 80 boxeaba, formaba parte de las principales figuras que se presentaban, por ejemplo, en Sportivo América, y a quien me permito mandarle un especial y cálido abrazo, me refiero a Luciano Ploner. Damián Casino, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Dani Bravo? Gracias por ponernos al aire. Bueno, contento después de tanto tiempo que no estamos en el aire. Va, pasó el lunes, sí, que sí, por motivos de fútbol no pudimos estar. Es mucho para nosotros. Y para nosotros sí, que hacemos una sola edición semanal. Uh-huh. Pero bien, arrancando, ¿no?, con esta edición 219, con mucha información. Vamos a estar seguramente analizando una de las peleas más emblemáticas de los últimos tiempos, en la que, bueno, el Canelo Álvarez le derrotó a Miguel Ángel Cotto. Por supuesto, como bien decías, Luis, todo lo que tiene que ver con la información en el plano nacional y, por supuesto, todo lo que va a venir. Y, bueno, si los medios de comunicación así lo permiten, vamos a tener la entrevista que caracteriza a través de tantos años a nuestro querido Boxeo Planeta. Lo vamos a dejar. Sí, pero hoy nos pasó algo especial, que después mire lo que le voy a obsequiar esto en el aire. Es una, a ver si alcanza a ver una servilleta. Mire la calidad. Traje una alguna para. Quedó por ahí, digo, bueno, para que la tenga de recuerdo. Sí. Fíjese la calidad. Es, ¿no?, blanca, es blanca, de blanca, excelente, sí, calidad. Un formato rectangular. Madison Square Garden. Ahí está, World ahí está. Host. Sí. Famous Arena, nada más y nada menos que las que dan en el Madison Square Garden de Nueva York. Sí, señor. Te agradezco mucho, son pequeños grandes detalles que vos sabes que yo valoro. Seguro. Y mucho, ¿no? Como esa remerita hermosa que me trajiste de Nueva York. Luisito, dejamos las vías de comunicación, ¿te parece? ¿Cómo no? Se pueden comunicar al 440-107.5, ahí pueden dar mensajes de textos, opinar, bueno, con total soltura sobre toda la información que vamos a estar dando en esta edición 219. También, por supuesto, participar, por lo que decía Luis en el comienzo, que ya él va a desarrollar cómo se va a hacer. Y nos pueden escuchar en www.super1075.com. También nos pueden encontrar en Facebook, en Boxeo Planeta. Ahí también tenemos el costadito para toda la información y, por supuesto, contestar las diferentes preguntas que nos hacen a través de todas las ediciones que vamos desarrollando. Bueno, por ahí también hay algunas dudas que van quedando o algunas correcciones también van a ser bienvenidas en Boxeo Planeta. Y, por supuesto, agradecerle, como siempre, a las autoridades de la emisora que nos permiten tener nuestro Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario. ¿La remera Polo te gustan? ¿Cómo no? Tiene una, bueno, calidad. Esta noche Gentileza de Bruno, indumentaria masculina, la elegancia de un vestido de allí de San Martín, el 5153, tiene no solamente el saludo para vos y para mí y para Dani Bravo, porque nos vestimos en Brunos, sino para todos los oyentes. Y hoy me dijo, obsequiamos una remera Polo Club, de esas que son lindas, fresquitas, modernas, para lo que se llama también redondear un elegante sport. Así que todas las vías de comunicación que terminás de mencionar se reiteran para que vos puedas participar. Recordamos también que pueden hacerlo a través de mensaje de texto, Luis, sí, al 0341-156-168-686. Y por supuesto, como decíamos, al fijo de aquí de la emisora, 440-1075. Nombre y apellido, últimos tres números de documento, y si querés poner el barrio, te lo agradecemos y mucho. Para todo Rosario, Gran Rosario, nos gustaría decir un día donde quiera que estés para poder enviártela. El saludo enorme también para toda la gente que nos sigue en distintos lugares del planeta y que se comunican habitualmente en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y después vamos a estar charlando porque se rompió el fin de semana el boxeo, y lo hizo a nivel pesado, nada más y nada menos que el triunfo del inglés Tyson Fury, que le ganó en fallo unánime a Vladimir Klitschko después de 19 peleas, un récord de casi 11 años, ¿no? 9, 11, no, yo no tengo, por ahí. Hay diferencias de apreciación, hay gente que tiene apreciación en el aspecto estadístico, tiene que ver con 9 años por un lado, otros dicen 11, pero bien, bueno, lo vamos a checar, lo cierto es que son muchos. Sí, sí, sí. El ucraniano, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta lo que viene la categoría máxima, ¿no? Del boxeo viene, está muy venida menos. En esto tenemos que ser claros y concisos, ¿no? Yo creo que estos dos muchachos, sin desmerecer la actividad y la manera que lo desarrollan, yo creo que a cualquiera de la década del 80, 90 no le aguantaba dos rounds, Son de tono menor. Sí, sí. Imaginar a un Evander Holyfield en su mejor momento, Tyson en su mejor momento, no, ni hablar de Ali, de Joe Frazier, Foreman. Yo me acuerdo hasta un alemán como Karl Wildenberger, que peleó, me acuerdo, con Oscar Natal, hubiera ganado. Hasta Bonavena en este momento hubiese sido una primera estrella. Un Jimmy Ellis. Sí. Tantos. Pero bueno, vamos a analizar un poquito también esa pelea. Todo lo que tiene que ver con el boxeo nacional y lo que venimos bregando ya. Por ahí usted dirá, y estos muchachos siempre están ensañados con el tema de las equivalencias. Y bueno, tema de las equivalencias pasa por lo que usted ve, ¿no? Porque usted por ahí está pagando un cable o paga una entrada para ir a ver un espectáculo de boxeo y le presentan una pelea sin sentido, sin equivalencia, que se termina rápidamente, que por momentos no se ven los golpes y hay un boxeador en el suelo, y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Se tiró o no se tiró? Bueno, vamos a meternos un poquito con todo no eso. No sé también si las figuras valen, pero ¿usted no aceptaría un partido de fútbol con una pelota pinchada, o un partido de rugby con una pelotita de tenis, o un partido de tenis con sin una duda, pelotita de rugby? Es más dudas o menos lo mismo. Es decir, es una tergiversación que en este caso se agrava porque en muchos casos está en juego la salud, Claro. Tenemos una entrevista, me parece que por demás importante y merecida. Sí, vamos a tratar de tenerla, lo que habitualmente venimos haciendo, ¿no? A través de estos 219 programas, que viene caracterizando también a Boxeo Planeta, que es la entrevista siempre con los protagonistas de esta historia que llamamos boxeo, ¿no? Y vamos a tratar de tenerlos si las vías de comunicación lo permiten. ¿Usted qué busca? Yo le pedí virome, usted no trajo virome. Yo le robé una de Bravo. Yo quiero preguntarte si lo contás vos o lo cuento yo, el tema de la entrevista, sin decir el nombre del entrevistado, si te parece. No, dígalo. Bueno, el asunto es así. Yo ayer estaba haciendo un repaso de lo que habitualmente llevo en mi anotador, cuando llevo también las tarjetas de los distintos combates, y vi al chico Quiroz, Hugo David Quiroz. Un invicto de rosarino que acusó 74 kilos 300 y me fijo en el rincón, el pupilo D. Y dije, qué lindo sería la nota para este muchacho que nunca lo hemos tenido. Y el muchacho que tengo a mi derecha me dice hace cosa de una hora y media, ¿te parece que le hagamos una entrevista a y es la misma persona? Y le dije, bueno, juguemos algo, amigo. Transmisión de pensamiento o tanto tiempo de estar juntos. que más o menos le damos la lectura. Sí, hay un timing. Hay un timing. De información. Así que bueno, vamos a hablar con esa persona y creo que se lo merece, que se lo ganó, que es un buen profesional, que a su vez tiene a los profesionales como corresponde. Es de aquellos que habitualmente los colegas suelen decir, y no sin razón, que presenta a sus pupilos desde el punto de vista físico, psíquico y técnico de la mejor manera. Y bueno, que eso, Luis, es una de las armas más importantes que tiene cualquier deportista, ¿no? Pero sobre todo en el boxeo, en una actividad tan dura, tan exigente. Lo primero que uno enfoca es la preparación. Si vos tenés un boxeador que no le gusta entrenar, bueno, puede pasar que tenga muchas condiciones, pero seguramente si fuera enfocado en lo que tiene que ver con el entrenamiento, se conjuga, ¿no?, todo y salen las grandes figuras. También han tenido resultados muy buenos los que no han sido tan tan seguidores del gimnasio, como el Roña Castro, se me ocurre en este momento, un hombre que le esquivaba mucho a entrenar, pero que con sus grandes condiciones, claro, ha hecho grandes peleas también. Pero cuánto más hubieran rendido. Es lo que decía, ¿no? Cuánto más hubiéramos disfrutado de ellos. Cuánto más hubiéramos disfrutado de ellos y cuántos más hubieran ganado ellos. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico. Creo que el Roña lo dijo, si me hubiese entrenado, ¿qué boxeador hubiese sido? Bueno, ahí está, imagínense. Listo. En lo que terminás de decir, está la respuesta que buscaba. Y que creo que también la buscaba el oyente. ¿Eh? Así que, pero bueno. Usted, bueno, la apuesta, sí. Perdió la apuesta. Usted es flojo de memoria, ¿no? Pero yo tengo que ser sincero. Sí, perdí la apuesta. No, perdí la apuesta, pero yo le mandé mensaje cuando vimos la pelea. Sí, amigos oyentes, nos estamos refiriendo a la pelea de Miguel Ángel Cotto y el Canelo Álvarez, ¿no? Luis Parpacelli, usted iba por Miguel Cotto. Por Miguel Cotto. Y yo por el Canelo Álvarez. Ganó el Canelo Álvarez, dieron la pelea del Canelo Álvarez. Pues yo hice las tarjetas en su momento mientras veía la pelea y le mandaba mensaje a mi compañero. Y que yo lo vi ganador a Cotto. Muchos lo vieron ganador al Canelo. Yo no lo vi cerrar bien la pelea. Me parece que Cotto hizo un trabajo más constante durante todo el combate. Y de hecho que el Canelo era el retador, ¿no? Más allá de que el Consejo Mundial de Boxeo ya le había sacado el título a Cotto, nos referimos al Consejo Mundial de Boxeo por una cuestión que tiene que ver con los descuentos que tienen que hacer de las bolsas, ¿no? Para darle forma a las diferentes entidades, y creo que no sé cuánto tenía que pagar Luis, si 300 mil dólares, sí, 500 mil dólares, Cotto, y no lo quiso hacer, no. Por eso es que el Consejo Mundial de Boxeo lo desconoce. Y le había sacado el título. Si ganaba Cotto, el cinturón quedaba vacante. Y si ganaba el Canelo, como fue, pasa a ser el nuevo campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahora hablan de una pelea con Gennady Golovkin, pero metiéndonos en ese combate, y vamos a ser sintéticos, porque ya pasó, ya seguramente la gente ha sacado su propia conclusión, una pelea que la han visto todos. De hecho, yo creo que hay una frescura en el Canelo Álvarez, hay una muy buena preparación, pero a mi criterio le falta algo. Si bien la categoría mediano también está venida menos, ¿no? Porque un Cotto campeón del mundo en la 160 sabemos que no es... un boxeador ha sido siempre de las 154 libras, y, o sea, ha pasado por varias categorías, por varias, pero categorías. Digo, no llega a ser un contundente o un peso mediano natural. De hecho, el Canelo tampoco. No. Después de que se retirara Oscar de la Hoya, a Bernard Hopkins, bueno, ahora lo tenemos a Gennady Golovkin, que es una de las promesas, ¿no?, del boxeo actual. Pero sin tener grandes luminarias. Es un boxeador muy, muy rígido, con una pegada mortífera, si se quiere. Sí, señor. Pero me parece que, como charlábamos en el comienzo, Luis, y uno está obligado, ¿no?, a hacer comparaciones. Y bueno, si uno lo enfoca con las grandes figuras de la categoría mediana, bueno, están muy lejos de todo eso. Pero bueno, ya se habla también de una pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Así que vamos a ver cómo se viene dando. Yo no sé cómo vos viste ese combate, Luis. Yo creo que tengo que decir algo que no sé si lo he mencionado, pero inclusive lo he charlado en alguna oportunidad con vos. Para mí, muchas veces me hago la idea que las peleas, los combates, tienen tres resultados. Un resultado al que le corresponde a las tarjetas, un resultado que da el periodismo, y el otro lo da el aficionado. A veces se coincide con esa trilogía y a veces hay disparidad. Las tarjetas dicen una cosa, el aficionado dice otra. Y a veces el periodista coincide con las tarjetas y también con el aficionado. Y así podemos jugar con estos tres protagonistas. Las peleas siempre tienen tres apreciaciones, tres miradas, tres observaciones, tres maneras de evaluar un combate. Yo creo particularmente que para mí la expresión boxística, la expresión técnica, todo el ABC del boxeo estuvo de parte de Cotto. Usted me dirá, pero hubo muchos golpes netos de Canelo que fueron valiosos y que realmente suman puntos. Indudablemente que sí. Hubo gente que vio empatada la pelea, otros dieron un puntito para Cotto, otros dieron un puntito para el Canelo Álvarez. Yo tengo una mirada del boxeo, para mí ganó Cotto. Es un, te diría, una mirada promedio del periodista y del aficionado argentino, que no se conforma simplemente con un noqueador. Ese noqueador tiene que tener alguna otra característica, y ese hombre que hace técnica también tiene que tener alguna característica que aporte al espectáculo. Me parece que amerita una revancha. Creo que los 10 años de diferencia que le llevaba Cotto al Canelo Álvarez no se vieron muy marcadas, realmente muy marcadas. Y esto porque Cotto demostró que, a pesar también de dar la ventaja de los 10 años, dio la ventaja de tener combates realmente que podríamos decir, como habitualmente se denominan, batallas, que no las ha tenido Canelo. Pero bueno, respeto la apreciación de cada uno. Fue como se suele decir a veces en otras actividades, muy fino. Para mí, Cotto, si yo hubiese estado en la tarjeta y me ofrezco para estar en el Madison o en Las Vegas para ser jurado, esto no es pedantería, no es fanfarronería, creo tener una buena apreciación. Para mí había ganado Cotto. Respeto a quien considera que ganó Canelo, y creo que él mismo se sorprende, y creo que se sorprendió el resto de la actividad boxística. Pero bueno, son apreciaciones, y de eso se trata la actividad del boxeo, un deporte de apreciación. Bien, pasando ya a un tema más actual. Actual, más, y triste. Más cercano. Y triste también. Muere el púgil nicaragüense David Acevedo, lamentablemente, sí. El boxeador nicaragüense. Uh-huh. David el Terry Acevedo. Finalmente falleció el sábado, en horas de la mañana, producto, Luis, de la pelea que perdió una semana antes. En una cartelera que fue organizada en Managua por la empresa Buffalo Boxing, de Rosendo Álvarez. Realmente lamentamos, ¿no?, la pérdida de la vida de este boxeador. El Terry estuvo hospitalizado desde el sábado anterior, cuando quedó en coma tras ser noqueado por su rival Nelson Altamirano. Acevedo tenía la edad de 23 años, Luis. Uh-huh. Y había realizado 12 peleas profesionales, había ganado 6, había perdido 5 y había tenido un empate. Así que lamentablemente tenemos que dar esta triste noticia de la muerte de David Acevedo. Y también otro luto para el boxeo. El ex campeón de boxeo del Consejo Mundial de Boxeo, MFIB, muere en un asalto. Nos referimos al ex campeón O'Neill Bell, fallecido este miércoles por la mañana al recibir un disparo. Así informó el sargento Warren Pichard, de la policía de Atlanta. Afirmó que Bell, de 41 años, y otra persona recibieron disparos mientras bajaban de un autobús antes de que dos sospechosos lo robaran. O'Neill fue declarado muerto en el lugar del crimen. Esto fue al suroeste de Atlanta, en Estados Unidos. Y recordamos, O'Neill había ostentado 4 títulos diferentes a lo largo de su carrera boxística, incluidos los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo y la FIB, y se había retirado en el año 2011, dejando una marca de 27-4-1 con 25 knockouts. Así que tenemos que lamentar, ¿no?, también la muerte, en este caso en ocasión de asalto en Estados Unidos, del ex campeón del mundo O'Neill Bell. Estás en la 107.5 Super, Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta. 120 minutos charlando, analizando, dialogando con la actividad del boxeo. Y te recordamos que podés seguir participando a través de Facebook, a través de también de Boxeo Planeta Radial, de lo que para vos te dejó como balance la rama masculina y la rama femenina a nivel nacional. Si alguno quiere arriesgar la parte internacional, lo puede hacer. Yo escuchaba en la charlita que tuvimos con Damián de que en el Facebook hay hasta algunas tenidas bastante serias con relación a quién te parece que fue mejor o quién peor, ¿no es cierto? Vamos a estar dando los nombres. Claro. Y yo tengo acá algunos nombres. Javier Redondo, que dice que para él fue Floyd Mayweather en la rama masculina y bueno, y Jessica Bomba en la femenina, Horacio Chicagual, Heyland y Chocolatito, Erika Farías y en masculino no ve a nadie, Leandro Martín López. Así hay gente que considera que Bermúdez Heyland es realmente la pareja de boxeadores destacados, como Cortabarría, Mati Cortabarría. Romy Peruso, ella votó por Vidondo, yo le había sugerido que lo haga por la rama femenina también, pero mucho no conocía la rama femenina. María Elena votó por la bonita Bermúdez, pero no dio respuesta en la parte masculina. Y bueno, Juan Carlos de Villagobernador Gálvez, para él la bonita Bermúdez, pero no dio tampoco la rama masculina. Cada uno dice lo que quiere. Si por ahí quiere dejar desierta la rama femenina o la rama masculina, está en todo su derecho. Y si no, da lo mejorcito que hay. Por ejemplo, acá la veo que Estela Gladys Tarragona. Sí. Dio a Carlos Alberto Ramón Ríos. Bien. Como bien. El mejor boxeador. Y a boxeador Alejandra Oliveras. Alejandra Oliveras. Bien. Y siguen opinando. A ver, Javier Redondano, ¿lo dijo usted? Sí, Mayweather y Box. Ahí está. ¿Quién más tenés? Y acá, a ver. Robby Cove, bueno. Creo que está con Cuellar y la bonita. Pero Robby Cove, a ver, ¿por dónde anda Robby Cove? Me parece. Robby Cove, que nos hizo una salvedad, ¿no? Cuando habíamos hecho la encuesta, porque no habíamos puesto si era en el plano nacional o internacional. Es decir, suponíamos que se entendía que iba a ser sobre el plano nacional, porque no estábamos hablando de lo que tiene que ver con lo internacional, sobre todo porque el boxeo es el Boxeo Planeta es nacional, así que por eso habíamos entendido así, pero hicimos la aclaración para que todos puedan opinar de boxeadores de aquí de la Argentina. Le cuento un resultado en el exterior. ¿Pero usted quiere que lo presente o no? Presénteme, compañero. El resultado en la voz de Damián Casino está presentado por Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Voy a ver a Gustavo y a Walter, porque tenemos que reactivar un poquito la relación, el vínculo. Hace mucho que no pasa por allá. Hace mucho que no paso por allá, claro. No me queda lejos, lo que pasa es que el laburo a veces no me lo permite. En la venta de indumentaria estamos con las graduaciones, con los cumpleaños de 15, con los casamientos. Claro, se viene todo ahora, se viene entonces, todo. Entonces, se viene todo junto. Dani Bravo, que creo que se quiere casar otra vez, me parece. Pero él todavía está averiguando si se permite el harem. Ah, porque si no se permite, difícil, creo que las deja todas. Difícil, difícil. Difícil. Bueno, fallo localista, amigo, en ¿dónde? Rusia. Y lo sufrió Oscar Medina. Oscar Medina, que recuerda que vimos la pelea en Junín. Lo vimos a Oscar Medina, creo que. Ah, el Club Ciclista de Junín. Sí, con. No recuerdo si era con Bonani, puede ser. No me acuerdo. Sí, sí, en una sí. Gran con, pelea, con Juan sí, Manuel con Bonani. Juan Bonani. Bueno, sí, que era el de fondo. El apodado Piñón Fijo. Sí. Fue despojado de una justa victoria que había conseguido. En el cuadrilátero. Permítame navegar en la memoria. Creo que se había presentado Marcelino Nino López en la de también, semifondo sí. Y en la anterior había estado Cusolito ganando por nocaut. Sí, señor. Exactamente, esa era la velada que fuimos al club juninense. Bueno, Oscar Roberto Piñón Fijo Medina fue despojado de una justa victoria que había conseguido al caer derrotado por decisión dividida en 10 asaltos ante el local Pavel Mamontov. Pavel Mamontov. El combate había sido realizado el viernes pasado en el estadio Sport Palace de Bernaul en Rusia. Por supuesto, la pelea había estado encuadrada en la categoría Super Vuelta de 10 asaltos. Y los jurados del robo escandaloso, Dmitry Naumov, 98 a 92, Rudolf Asatuyar, 96-94, se pronunciaron a favor de Mamontov. Mientras que Magomed Batesiev, 97 a 93, apuntó a favor de Medina. Mire la diferencia, 97 a 93 a favor de Medina y los otros dos, 98 a 92. O sea, que uno vio una pelea y el otro vio la otra. Sí, una cosa entregó la tarjeta equivocada, la de la velada anterior. El árbitro fue Vladimir Igoshin, así que bueno, en este caso fue despojado una justa victoria Oscar Roberto Piñón Fijo Medina en Rusia. Saludo enorme, hace muchísimo que no lo menciono, pero esto no quiere decir que me haya olvidado, lo tengo siempre presente, al titular de Wimbledon Deportes, allí en Capitán Bermúdez, a Héctor Ricardo Elías, saludo grande para él, para su hija, para Yandira, para toda la familia, y para el concejal electo por el PRO, Jesús Velázquez, abrazo cariñoso para todos ellos. Vamos a ver si hacemos algo alguna vez con Héctor Elías, para si hace algún aporte para... Pero ahora no viene la fiesta del deporte que hace él... A fin de año es la fiesta del deporte. Lo voy a estar llamando, para que él nos dé el informe de la fecha exacta. Bien. Sería la cuarta fiesta del deporte. Te digo, sensacional. Me acuerdo que usted esa noche... estuvo. Yo no pude estar, no me acuerdo. Vos no podías estar, estabas viajando. Y yo recuerdo que esa noche me llevó Matías Vidondo le entregué la medalla a Matías en el escenario y me trajo a casa en un gesto, como es él habitualmente, un tipazo. Recuerdo que fue una fiesta sensacional. La cantidad de deportistas que hay, vos vieras, Dani, en todo lo que tiene que ver con las localidades aledañas a la ciudad de Rosario, no solo a nivel nacional tienen predicamento, sino a nivel internacional. Algunos están radicados en el extranjero, en Europa, pero de las distintas actividades que te puedas imaginar. A mí realmente me sorprendió, y esto tiene que ver con un periodismo deportivo que muchas veces se da inclinado casi con alevosía a lo que es el fútbol, que me gusta y mucho, como nos gusta a todos, pero que realmente es exento de información de las otras actividades. Y por ende, cuando vienen los grandes juegos, lo hemos charlado contigo, sí. A veces hasta relegan la información de boxeo. O no sabe lo que yo tengo que entrenarme y boxear para que en un programa donde yo participo me den el huequito para el boxeo. Hoy, por ejemplo, no tuve. Lo voy a tener que... tiene que... Tengo, sí. Bueno, está bien. Usar ahí para que tenga, para que no se pierda ese espacio. Había un tema demasiado excluyente hoy, pero no hablamos de las otras ramas deportivas. Ya sé, bueno, que siempre que le dan la posibilidad de charlar y sacar algo del boxeo, lo puede hacer usted. Le cuento, mientras Dani nos busca dos saluditos que tenemos para agregar. Tenemos saluditos para agregar. Sí, tenemos dos nuevos saluditos. Y la gente que también va a estar llamando al 440-1705 sí, con la remera Polo. 440-1705. O al 0341-156-168686. Ahí está. Y si estás del otro lado, metete en el Facebook de Boxeo Planeta. Y también metete en el www.boxoplaneta.blogspot.com. En el blog, después me voy a meter. Exacto. En el blog a ver cuántos... Y ya estamos más de 180.000. Lo vio usted, sí. Realmente increíble, ¿no? Sí. Le cuento que, bueno, ya hay una nueva versión de Rocky en esta oportunidad, se va a llamar Creed, que representa al hijo de Apollo Creed, De Apollo Creed, recordará usted... es quien pelea con Rocky, creo que en la primera y en la segunda, que le da la posibilidad a Rocky en esa emblemática y gran película, ¿no? que se hizo en el año 1976. Mire, se ha pasado el tiempo y Stallone todavía sigue sacando Rocky. Yo no sé si esta será la séptima de la saga. Estoy tan de acuerdo contigo que creo, lo voy a verificar, Rocky debe tener más años que yo. Bueno, y no, Stallone es categoría 47. Ah, sí, bueno, tiene 3 años más que yo. ¿Vio? Mirá, no sabía. ¿En serio? Stallone es 47 y Arnold Schwarzenegger también es 1947, los dos son 1947. Yo soy del 50, del año del libertador Don José de San Martín. Bueno, le cuento que la nueva película ya se estrenó en Estados Unidos el miércoles pasado. Ajá. Seguramente va ¿alguna va estar crítica? Viniendo. Dicen ¿crónica? Que es muy buena. O sea, dentro de lo que es la saga, está muy bueno porque toca algunos temas que no se habían interpretado, ¿no? En las anteriores versiones. Ahora Rocky Balboa hace de entrenador, ¿no? Estaría tomando el espacio de Mickey, nos referimos a los que han visto la película. Sí. Y bueno, y en este caso lo entrena al hijo de Apollo Creed. Y el actor, bueno, Silvestre de Stallone sabe que la mayoría de las peleas más famosas de Rocky Balboa habrían sido paradas por un referí de la vida real mucho antes que el aturdido y ensangrentado boxeador ficticio, por supuesto, de peso pesado, reuniese las fuerzas para ganar. Perdón, me parece que una de las opiniones importantes que podemos tener acerca de esa pelea, y se lo vamos a pedir si es que la vieron o no, es al dúo que conforman Janina Leonardo y Neri Bo en No Estamos Solos, que están después que nosotros, sí, y señor, que se dedican al espectáculo. Sería bueno que nos den alguna vez la posibilidad de escuchar la opinión que tienen desde todo punto de vista. Bueno, así que otra película más de Rocky. Ojalá, seguramente cuando venga a la sala de aquí de nuestro país, me voy a hacer un huequito como para ir a verla. Vamos a ir a verla para tener nuestra opinión. Sí. Bueno, dígame. Una intimidad. Nos escucha mucha gente, pero eso tiene que ver con... Los dos tenemos hijos. ¿Cómo está Albita? Bien, ya está recuperada. ¿Está respuesta? Sí. Bárbaro. ¿Lo pasó bien en el cumpleaños de Guadalupe? Bien, todo bien. Te mando muchas felicidades, Guada, y bueno, y te felicito por la familia que tenés, y me alegro que Almita esté bien, que es la hijita de Damián, junto con José. Vamos a decirle a José porque se va a enojar conmigo. Lo conozco hace rato, me va a retar. ¿Vos querés que vayamos a la primera pausa? Vamos con los saluditos y ya nos metemos en la primera pausa. Bien. Adelante, Dani Bravo. Muy buenas tardes desde aquí, desde la urbe neoyorquina. Les mando un saludo a Radio Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta de Rosario, Argentina. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina. Y Argentina, pues, es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Hasta ahora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersas por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. terrible aventura de pan y chocolate, poniendo una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Estalla la tristeza, la alegría del canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe de andar la vida recién nacida a precio, la niña arriesgada es una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas. Hay una mala palabra. De niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle, yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago truncón les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Me señala Damián Casino, yo no me acordaba. Armando Tejada Gómez, el creador de Hay un niño en la calle, Diego Cigala y la inolvidable tucumana Mercedes Sosa. Hace algunos días Dani Damián charlaba con un amigo y entre tantas cosas que nos preguntábamos, de las simples hasta aquellas que nosotros no, ni nadie puede dar respuestas, entre otras cosas mencionábamos cómo las frases, cómo las citas a veces pintan brevemente cosas profundas de la vida, ¿no? Y nos preguntábamos cómo sería la vida sin música, y uno no se imagina una vida sin música. Y no, la música sin un poeta, sin una voz, sin un artista. Por eso siempre digo habitualmente, y la vez pasada se lo decía después de una entrevista que hacía en otro programa a Diego Reinhold, que entre tantas cosas que nos pueden ayudar a uno en la vida están los artistas. Damián. Bien, Luis, tengo ya el nuevo ranking del Consejo Mundial de Boxeo, efectivizado en el mes de noviembre. Y tenemos argentinos que están rankeados, amigos. Vamos a ir dando a conocer los nombres en la categoría supermediano. En la posición decimoquinta se encuentra Ezequiel Osvaldo, el Olímpico Maderna. Categoría medianos, en la segunda posición, llamativamente bajado a la segunda posición, por el Consejo Mundial de Boxeo, nos referimos al gauchito de Pigüé, Jorge Sebastián Heyland. Sí, señor. La categoría Welter Junior, en la quinta posición, está Lucas Martín Matisse, Lucas descendido, Martín por supuesto, Matisse. Después de haber perdido con Víctor Postol la chance de coronarse campeón del mundo, ha sido relegado a la quinta posición. Y llamativamente lo vemos a Marcelino Nilo López, de Arribeños, amigos, provincia de Buenos Aires, sí. En la posición decimoprimera. Decimoprimera posición para Marcelino Nino López. En la categoría Superpluma, en la sexta posición, está Jonathan Víctor Barros. El mendocino se encuentra en la sexta posición. Y por último, categoría Mosca, en la tercera posición, Juan Carlos El Cotón Rebeco, de Malargüe, Mendoza, en la tercera posición. Esto es el ranking del mes de noviembre del Consejo Mundial de Boxeo. No quiero que pase de largo, usted lo debe haber disfrutado, usted debe haber dicho, bueno, la pucha, qué lujo que las voces mayores del boxeo del mundo tengan la delicadeza de acercarse a Boxeo Planeta. Fue Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que lo tenemos en el saludo que cada tanto pasamos. Lo tenemos a Suleiman Hijo, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahora se ha agregado nada más y nada menos que Ramiro González, el hombre de Golden Boy Promotion, que fue el primer saludo de esta noche. Y se agregó nada más y nada menos que Mano de Piedra Durán. Mano de Piedra Durán. Qué leyenda, amigo. Bueno, y vamos estuvimos agregando... charlando, Mano de Piedra. Contame, y contale a la audiencia. Tengo una anécdota muy simpática con Mano de Piedra, porque él estuvo aquí por Rosario con su hijo, que combatió, hizo unas cuantas peleas, pero bueno, no era ni la sombra de lo que fue su padre. Y estábamos charlando en el Madison Square Garden, intercambiando algunas palabras, y cuando le dije que era de Rosario, se acordó enseguida, ¿no? Dijo, qué lugar más bello, como dicen con esa tonada. Sí, sí, con esa tonada, con esa forma de... Los caribeños, digo yo, ¿no? Y bueno, dice, ¿cómo anda mi Rosario? Dice, tengo muchos amigos, saludos a todos allá, y ya los voy a ir a visitar, él siempre tan predispuesto. Y le conté así, en pocas palabras, que tenía un programa de boxeo, que lo hacíamos todos los lunes, y me preguntó cómo se llamaba, y una predisposición, Luis, que una humildad, un gesto. La de los grandes auténticamente. Que uno, cuando ve una figura así tan emblemática, yo recuerdo haber visto, no todas, pero muchas de sus grandes peleas, ¿no? Con Marvin Hagley, con Tommy Henry. Hace poquito repasaron Sugar Ray Leonard y él, cuando él dice, no, basta, no vamos. En esos duelos, en esas tres peleas en las que... Mano de Piedra en la primera le saca en invicto a Sugar Ray Leonard. Un grande de verdad, pero no tanto adentro del ring, sino afuera, ¿no? Por afuera. El gesto de humildad y la predisposición con los que de alguna para los que de alguna manera es un ídolo, ¿no? De la actividad de los puños. Así que el saludo grande para Mano de Piedra. A ver, diga, señor. Tenemos una efeméride, Luisito. Van llegando los mensajitos, participando. Bien. 26 de noviembre de 1954, recordamos al primer campeón del mundo argentino, Pascual Pérez, se consagra como el primer boxeador campeón mundial, recordamos en la Asociación Mundial de Boxeo, al vencer en Tokio a Yoshio Jirai. Ampliamente, por supuesto, en gran pelea por puntos a 15 asaltos. Pascual Pérez, que había nacido el 4 de mayo de 1926 en Mendoza, notable boxeador, oro olímpico en Londres 1948, campeón mundial por la categoría mosca entre 1954 y 1960, combatió en 125 oportunidades como amateur y logró 16 campeonatos, y recién a los 26 años debutó como boxeador profesional. El 11 de noviembre de 1952 se mete en el profesionalismo y se presentó en 92 oportunidades, dejando un registro de 84 victorias, 57 por la vía del cloroformo. 57. Y recordamos, sí señor, recordamos en esta oportunidad a Pascual Pérez cuando se consagrara un 26 de noviembre de 1954 como el primer campeón mundial de la República Argentina en la Asociación Mundial de Boxeo. Esto se ha dicho, pero no por eso deja de tener validez en el caso de Pascualito Pérez, un pequeño gigante. Un pequeño gigante. Un pequeño gigante. Y dicen que pegaba como un liviano. Pegaba, una pegaba como un liviano. Sí, sí, pegaba como un liviano. Sí. Sin duda alguna. Estamos en Boxeo Planeta. Edición 219. 219. Bien, aquí en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y usted habrá escuchado otro mensajito más que tiene que ver con participar en el concurso. ¿Mm? Ahí me dice Dani que tenemos un llamadito. A ver. Bueno. Buenas noches, Boxeo Planeta. Yo, como siempre, los lunes escuchándolo, Juan Carlos de Villa Guanador Galvez, 446. Quiero escuchar todos los comentarios de ustedes de la boxeo del fin de semana. Y aparte, como decía Luis Parpacelli de otra vuelta, de este 2015, el mejor es boxeadores, para mí, la bonita Bermúdez. Y Narváez. Narváez, este 2015, primero como persona y cómo se entrena y como deportista. Así que un abrazo grande, muy bueno el programa. Hasta luego, chao. Yo creo que Juan Carlos hace una acotación que no debemos dejar pasar. Cuando el deportista de una determinada disciplina llega a un nivel que traspasa su misma disciplina para conformarse en un ejemplo de deportista. Coincido totalmente contigo, Juan Carlos, gracias por seguirnos, pero a todos lados, y por supuesto que apreciamos mucho tu apreciación, tu análisis, tu comentario y la visión sobre Omar Andrés Narváez, referente de la profesionalidad, si los hay, que excede el boxeo. Comparto realmente con Juan Carlos de Villa Gobernador Gálvez. Adelante, Damián, te presento ahora FAS SRL, en recapados, líderes absolutos. Bien, Nonito Donay quiere volver a dominar en las 122 libras. El filipino, sí, bien digo, dice estar listo para enfrentar a quien sea, incluso a Guillermo Rigondó. Mire usted, lo quiere enfrentar al cubano. Nonito Donay dice que ha cambiado su mentalidad y con ello espera recuperar el control de las 122 libras, como hizo hasta que se encontró con el cubano Rigondó en 2013. Con el título de la Organización Mundial de Boxeo al alcance, el filipino Flash asegura que está listo para el mexicano César Juárez y quien se le ponga enfrente, incluyendo al Chacal Rigondó. Palabras del filipino Nonito Donay, que se quiere meter nuevamente en las grandes ligas del boxeo mundial. El mensaje dice: muy buenas noches, Radio Super. Daniela La Bonita Bermúdez y Ríos para mí son los mejores. También valoro la humildad. Ernesto 081, voy por la remera polo para ropa de graduación. Gracias, Ernesto, abrazo grande. Y además por acordarte también de participar del concurso. Bien, en el orden de resultados, James de Gale vence por decisión mayoritaria en gran pelea a Lucien Bouté, del canadiense. Uh-huh. Que recuerdo, usted me lo había apuntado, Bouté, en su momento había visto una pelea. Lucien sí. Bouté, el canadiense, usted en su momento me dijo, ese boxeador va a andar. Pero bueno, no ha tenido continuidad. No ha tenido mucha continuidad. No. Bueno, el inglés James Chunky de Gale retuvo por primera vez su corona supermediana de la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por decisión unánime al ex campeón mundial canadiense Lucien Bouté. Esto fue el sábado en el principal combate cartelera que tuvo lugar en el Videotron Centre de Quebec City en Canadá. En Canadá, sí. Tengo los resultados del fin de semana. Después tengo algunas cortitas más. Dani García. Dani García ya tiene fecha para combatir. Algo del chocolatito. Regresa David Halle a los cuareláteros. Pero vamos con los resultados nacionales, sí, ¿le parece? Yo después quiero charlar contigo acerca de Alan Isaías Luquez Castillo, con el cual estuve charlando un rato largo cuando se presentó en Peirano, en relación a su combate con Javier Nicolás Chacón. Donde perdió por nocaut técnico 9, con un cruz zurdo realmente notable. ¿Qué le pareció ese combate? Ese combate me pareció interesante. Me pareció una pelea donde estaban dos contendientes de primer nivel, donde un poquito de ventaja en el peso dio Javier Chacón. Y eso no nos gusta mucho en el boxeo, pero bueno, su calidad se mostró mucho más potente y Sí, lo de Alan Isaías Luque Castillo, que para mí iba ganando el combate bien, era claro, por puntos, sí, para sí, mí. Sí. Mucho más boxeador que Chispita Gachacón, sí, Confirma que indudablemente la absorción al castigo y el golpe de poder no son cosas menores en la actividad boxística. Es decir, dime cuánto aguantas, te diría hasta dónde llegas, y dime cuánto pegas, y también te diría hasta dónde llegas. Porque podés salvar un montón de escollos a través de la parte técnica, pero finalmente tenés siempre un oponente donde aún más rústico, en algún momento más te encuentra. En algún momento te encuentra. Y cuando te encuentra en el boxeo no te da un beso. De hecho, yo creo que a César Cuenca le pasó algo así. César Cuenca, Muy bueno el ejemplo. Es un boxeador que ha hecho muy buenas peleas y sobre todo en la fase defensiva, pero en algún momento la mano llega, ¿no? Y si no la aguanta. Por eso decimos que Floyd Mayweather es un grande en serio, porque ha recibido golpes contundentes y sin embargo se ha quedado de pie, nunca ha caído. Y sin tener un golpe alto de poder, pega justo. También, por eso ha frenado a más de uno. Sí, señor. Y le ha aguantado la mano al Chino Maidana en la segunda pelea. ¿Cómo? Lo hizo, yo creo, si mal no recuerdo, en el quinto round, cuando estaba por finalizar, con una derecha pero tremenda de lleno hacia la zona frontal, y la absorbe bastante, tambalea Mayweather, pero la absorbe, era para que se caiga cualquiera de la fila ahí. Redondeamos que estaba en juego el título Supergallo Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo, que el árbitro fue nuestro amigo Edgardo Sabino. Bien, Sabino. Que se presentó, bien, Sabino. Paco, en los años... nadie es perfecto, pero que tiene un alto porcentaje de combates donde ha trabajado muy bien. Estuvo presente Vicky Noelia Bustos, titular de la Federación Internacional de Boxeo, enriqueciendo, digamos, con su presencia la velada. Y después vamos a ampliar un poquito qué podríamos hacer con relación, dónde tendría que trabajar Alan Isaías Luque Castillo, como para que este cordobés no se quede tan solo en eso, ¿no? Donde usted me dirá, y bueno, la absorción del castigo, ¿cómo la trabajás? Y tal vez con la potencia se podría trabajar de alguna otra manera. Vos sos partidario de algo que yo considero que tiene que ver con que el boxeador debe ir buscando entre los entrenadores promedio aquel que se adecue a su necesidad. Yo no creo que sea diferente, que todos los entrenadores sean igual para los boxeadores. Yo creo que hay gente que sabe trabajar psíquica, física y técnicamente de manera distinta, y es como armar una pareja, corregime. Es como que armamos una pareja cuando el pupilo y el entrenador se juntan y dicen, che, mira, la verdad que con este anda mejor que con el otro, y no andaría con aquel otro porque sus formas de trabajar, su forma de llevarlo, su forma de hacerle entender, su forma de enseñarle. Yo siempre sostuve, Luisito, que los boxeadores hacen a los grandes técnicos, no los técnicos hacen grandes boxeadores. Ojo. Repetímelo, por favor, para la audiencia. Los boxeadores hacen a los grandes técnicos. No los grandes técnicos hacen los técnicos hacen los grandes boxeadores. Y en esto pasa en todas las actividades del deporte, ¿no? Lo más emblemático, si recordamos, ustedes recordarán en el fútbol, Luis, cuando cualquiera lo tenía Maradona en su mejor momento, y bueno, ¿quién no dirige a un Maradona? Respetando a todos los técnicos, pero digo, Brusa fue Brusa, pero también porque lo tuvo Monzón, ojo, muchachos, no nos confundamos. Ubisaco fue un grandísimo boxeador, lo hizo su padre, pero su padre había sido un boxeador, si se quiere, si usted me permite el término, del montón, y sin embargo Ubisaco, para mí, está entre uno de los mejores boxeadores del plano nacional, si no entre los cinco, mire lo que le digo. El mensaje dice, bueno, muy buen lunes, Boxeo Planeta, y a todo el equipo de linda gente que lo acompaña. Los mejores Narváez y La Bonita. De solo lucir esa remera y ganar una vez. Gracias, saludos. Lo que no tengo, amigo, es si podés repetirlo. Repetirlo, si podés darlo, por favor. Tu nombre y tus últimos tres números del documento. Te agradecemos muchísimo por escucharnos, por participar y por acordarte también de la votación de los boxeadores en la rama masculina y femenina. Damián. Bien, ya cerrando lo que tiene que ver, Luisito, con la velada en el Club Centenario de Venado Tuerto, Se presentó la chica, la Portillo, la nena Portillo. Sí, Marisa Portillo. ¿Qué dice acá? Ah, la tiene anotadito, usted bien. Porque quiero charlar con ella y porque quiero que usted tenemos charle que con charlar, ella y porque el oyente la quiere escuchar. Bueno, le decía que en el choque de semifondo, Laura Grifa se consagró con la faja argentina vacante de la división Super Gallo al vencer en fallo unánime a nuestra rosarina, Marisa La Nena Portillo. Las tarjetas fueron Ramón Pereira 98-96, Oscar Rodríguez 98-95.5 y Mario Marcolín 193-5. Le dio muchísima diferencia a Marcolín, yo no vi tanta diferencia. Sí, un fallo ajustado, sí, que Grifa hizo mejor las cosas para quedarse con el título, pero no una diferencia de 6.5, 7 casi como dio este jurado Marcolín. Yo tenía la tarjeta similar a la de Ramón Pereira, 98-96, a favor de Laura Grifa. También en la misma pelea. Te consulto, a ver, yo ese combate no la vi. ¿Qué viste Laura Grifa que te pareciera interesante y que le permitiera imponerse a nuestra coterránea Marisa Portillo? No, colocó los mejores golpes plenos, los puso la chica Grifa. Marisa fue todo el tiempo hacia adelante, por momentos con buena rotación de cintura, pegaba retrocediendo, con algunas cositas interesantes. Nunca se fue de combate, siempre estuvo tirando golpes, pero me parece que a la hora de la calidad de impactos vinieron de parte de la bonaerense Laura Grifa, así que por eso se quedó con el triunfo. El palmarés de Laura Grifa es rico, es invicta, 10-0. 10-0. Invicta 10-0. Y la nena Portillo 16-11-2 con 4 knockouts. 11-2, usted anota, usted anota en su anotador. Sí, no, porque tengo en el otro anotador y que hay dos anotadores que no es puedo prolijo. Usted, yo lo veo trabajar. Tengo que seguir aprendiendo. mire. Nombre y apellido, DNI, el número de sorteo. Y al lado le estoy agregando porque el oyente es atento. Nos va poniendo, ¿ves? ¿Ves muchas velargas acá? Esas son de Bermúdez, de La Bonita. Y después, bueno, está Ríos, está Narváez dos veces y aparece Heyland y demás. Pero forma parte de una forma de trabajar. De trabajar, sin duda. También me ayuda mucho a memorizar. Está bien. Bueno, Luis, combate complementario. Muy buen combate entre Elías el Macho Araujo. La vi. El hombre de. Sí. El local de Venado Tuerto. Quien tiene a Iván Proti en su rincón, hizo un muy buen combate con el rosarino Jonathan Cazafú. ¿Usted la vio la pelea? Sí, 61 kilos para Araujo, 61-200 Cazafú. Invicto Araujo, 7-0 con 4 knockout. Sí, señor. Bien. Y tengo, sí, mis tarjetas daban coincidentes con ellos. Bueno, la mayoría. A ver, Araujo, muy bien preparado. Tirando. Sobrando la pelea desde lo físico. Hay un detalle. No que, desde lo técnico. Hay un detalle que lo repasé, lo aprendí, lo consolidé contigo, que es el hecho de qué difícil es quitarle a un pugilista el hecho de tratar de no ser tan rígido. Qué difícil. Dificilísimo. ¿No es dificilísimo. Porque acá se impuso ante un pugilista de menor potencia, que bailó las primeras dos o tres vueltas como un danzarín auténtico, pero que le puede llegar a tocar otro tipo de rivales donde esa forma de ir vertical, claro, y muy rígido le puede costar caro. Los golpes duelen el doble, ese es el tema, que cuando pegas y estás muy muy muy rígido o intentando meter tu mano, también cuando te topás con la contra, es más, es muy probable que vaya ganando combates también Elías Araujo, pero si no se trata de soltar un poquito más. A partir de muchas peleas, ahí se va a empezar a poner más permeable, ¿no? Porque va recibiendo golpes muy duros a través de las peleas y me parece que eso con el tiempo puede ser perjudicial. Sí. De todas maneras ganó muy bien, ¿eh? Sí, no, cuidado, ganó bien, cuidado, claro. Ganó muy bien. Nosotros estamos hablando del perfil que cada uno de los pugilistas tiene, qué cosas pueden ayudarlo a consolidarse porque lo hace bien o a mejorar aquello que uno le ve como cierto déficit. En el caso del hombre de Rufino, radicado en Venado Tuerto, que debutó en el 2015, creemos que debe tratar de buscar una mayor armonía en su expresión boxística, movimientos de cintura, entrar y salir, pero bueno, hasta donde pueda, ¿eh? En el caso de Casafú, ya está consolidado, es un hombre de un palmarés de 14-12 ahora. Y bueno, siempre es un buen probador el rosarino. Y quiero mandar un saludo, que vos también te vas a decir seguramente, a quien con muchas ganas está buscando un estilo, lució un lindo moñito rojo, y me refiero al presentador, a Marcos Aymar. Ah, Marquito, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para Marcos. Bueno, Luis, también en la misma jornada se presentó Héctor Pajarito Sarmiento, quien noqueó técnicamente en un asalto al mendocino Claudio Aguirre. Le propinó tres caídas, y producto de eso, por supuesto, por el reglamento argentino, se decreta el técnico instantáneamente. Así que perdió en el primer asalto, sin mucho para decir de esa pelea. Y sí, me gustó el rosarino Hugo Caníbal Quirós. Invicto también, de la misma escudería de Iván Proti, claro, quien venció por fallo unánime en 4 rounds. Luis, ¿lo tenés ahí? Lo tengo en 4 rounds. Mira, la presentación que yo capté de este combate, Hugo David Quirós, invicto de Rosario, 74 kilos 300, logró su quinta victoria sobre Walter Javier Reta de la Cera, 74 kilos, obviamente categoría supermediana. El árbitro fue Roberto Martínez y es pupilo de Iván Proti. Para mí fue una muy buena pelea, 40-37 y medio, coincido en un todo. Me parece que es un boxeador que tiene como para sacarle mucho de algo que me da la sensación es una naturaleza para el boxeo innata en él. Buena contextura física, tiene algunos recorridos de golpes que me parecen interesantes. Trabajó muy bien abajo, cosa que no se está viendo en los boxeadores habitualmente. Exactamente. Enfocado en los planos medios y bajos, y eso me parece que le dio resultado porque lo ablandó a Quirós, a Reta, digo. Uh-huh. Me parece que le mermó el rendimiento, más allá de que Reta venía con una inactividad, pero trabajó enfocado en la zona blanda, y eso es muy positivo. En un gran porcentaje, no sé también si vos arriesgás un porcentaje, yo no, pero sí en una gran mayoría de casos en la historia del boxeo nacional se da que los pugilistas nuestros no tienen en claro o no trabajan mucho lo que significa moverse en el cuadrilátero pensando también en la zona baja. El boxeador argentino por naturaleza no es muy de darse cuenta que las zonas blandas tiene que ser un objetivo en cada vuelta. El gancho zurdo, trabajar a los flancos. El boxeador argentino tira un 60-70% de golpes a la zona alta. Y eso a veces es contraproducente porque no le quitas piernas nunca al oponente. No, seguro. Bien, Luis, te cuento, Erislandi Lara superó. Erislandi Lara, sí. Muy buen boxeador el cubano. Sí. Recordamos que son los dos boxeadores que se habían escapado, si se quiere, de la isla. ¿Recordás, Luis, cuando habían ido a los Juegos Olímpicos de Brasil, si no mal recuerdo? Ajá. Lara y Rigondó son los dos boxeadores que habían escapado de Cuba, escapado entre comillas, porque bueno, sabemos cómo viene todo esto. Pero ya radicado en Estados Unidos, por supuesto, Lara defendió con éxito el título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico en 3 asaltos al esloveno Jahan Zabek. La pelea fue celebrada en Miami, en Estados Unidos. Bien Lara, se lo notó muy, muy suelto. Por supuesto, tenía ante sí un rival visiblemente veterano de 39 años. No opuso mucha resistencia, pero ya se mete a Lara nuevamente en los primeros planos, y ya está el ciclón de Guantánamo pidiendo nuevamente la revancha con el Canelo Álvarez. Oh, dice, disculpa, me concentro tanto en escucharlos que me olvidé de darles mi nombre. Es Ariel, últimos 3 números del documento 728. Gracias por decírmelo. Ojalá hoy tenga la suerte y gane la remera.

Dani Bravo me dice por privada desde la pecera, como se decía hace algunos años, cómo estamos hoy de románticos. De románticos y de profundos, porque el Cigala con Mercedes Sosa nos entregaba En este momento hay un niño en la calle, de Armando Tejada Gómez, y la versión del Te quiero, que si mal no recuerdo, en la década del 70 lo hacía Camilo VI, en el Cigala y Rosarito Flores. Esto es Boxeo Planeta, y te recordamos que tuvimos el saludo de Ramiro González, de prensa de Golden Boy Promotion, grabado, dedicado para Boxeo Planeta, y también de Mano de Piedra Durán, nos dedicó el saludo, como lo hiciera Sergio Gabriel Maravilla Martínez y Suleiman del Consejo Mundial de Boxeo. Pavada de saludos ha ligado en Las Vegas y en Nueva York mi amigo Damián Casino, que nos va a explicar. Esto fue en Las Vegas, cuando él vivió el ambiente del chaqueño palavecino y el chino Maidana en el vestuario. Yo me lo imagino, hay unos sargentos en un vestuario nutrido de gente, con mucho ambiente, mucha argentinidad. ¿Cómo fue eso? Mira, fue en una noche que la Secretaría de Turismo de la Nación hizo un pequeño agasajo a los periodistas que estábamos cubriendo la pelea del chino Maidana. En la segunda, ¿no? En el combate con Floyd Mayweather. Y bueno, estaba el chaqueño Palavecino. Y bueno, Palavecino hizo un par de temas y después apareció el chino. Bueno, y ahí hizo esa entrada, ¿no? Ese recitado que la gente se lo agradeció, se lo aplaudió mucho, se le daba mucha... Estaban todos muy eufóricos porque se pensaba que se podía dar la pelea con Mayweather, que ganara, y bueno, la Secretaría de Turismo hizo un pequeño homenaje también al chino por todo lo que le dio al boxeo, y en una noche muy emotiva con palabras de diferentes colegas que tuvieron para esa noche. Realmente es un recuerdo muy, pero muy lindo, y hoy encontrando estos audios que van quedando, ¿no? de estos viajes que tanto le tenemos que agradecer al boxeo. Y que me dio la posibilidad de estar en esta oportunidad, en una de las peleas más grandes del boxeo de la República Argentina, en la que el chino enfrentaba a Floyd Mayweather en el MGM Grand de Las Vegas. En ese viaje tuviste también la oportunidad, y tal vez lo va a encontrar porque Dani es un profesional de aquellos que lo tiene todo a mano, y si no, lo busca. El saludo de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Ah, también estuvimos con Sergio, también charlando. Que tuvo un gesto muy lindo para contigo y que nunca me lo olvido, que fue el detalle de acercar el grabador humilde mío, de buena calidad, pero humilde al fin, y ponerlo al lado de las grandes cadenas, ¿no? Y claro, después... porque él estaba haciendo una pequeña conferencia de prensa y había un montón de micrófonos en la mesa de prensa, y yo acerqué el grabador de mano que me había prestado Luisito Propacelli, y claro, quedó un poco lejos, y Sergio me vio y agarró y lo puso al lado, prácticamente al lado suyo, como para que salga bien el audio. Realmente un gesto. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Ahí pasaba Sergio, un grande serio, que ahora está metiéndose, incursionando como artista. Puede ser que sea un gran artista también, ¿eh? Bien por lo de Martínez. Su terapeuta le dijo que él había boxeado en realidad para darle el gusto al papá. Y ahora él se está buscando a sí mismo. Y quizás está buscando su cortado artístico. Ese costado artístico que tienen todos aquellos que desarrollan una actividad y que tienen realmente talento. Y que es, en este caso, no Sergio Gabriel Maravilla Martínez, sino Dani Bravo, que es el tercer hombre en el cuadrilátero de este Boxeo Planeta y que nos pone en el aire. Y que muchos le agradecemos la disposición para hacer su trabajo. Te va a presentar Marcelo Vidriera, que en seguros trabaja con el respaldo de una compañía de primera. Y me refiero a la segunda. Sí, señor. Bueno, Luis, recordamos, falleció el ex campeón mundial semipesado, el gran Bob Foster. Bob Foster. Murió el sábado pasado en Albuquerque, Nuevo México, a la edad de 77 años. ¿Perdió con algún argentino? Sí, Bob Foster, sí. Ya lo voy a recordar. Sí, no recuerdo bien, pero bueno. Tenía 77 años, un récord de 56-8-1, una gran carrera, mantuvo los títulos de peso semipesado del Consejo Mundial y Asociación Mundial de Boxeo, Los pudo sostener durante más de 6 años. Y por supuesto, muchos fanáticos del boxeo recordarán a Foster por su derrota a Muhammad Ali el 21 de noviembre de 1972, Luis. Por eso es tan recordado la figura de este Foster. Y que por supuesto Ali lo noqueó a Foster en el octavo round. Y lo había enviado un montón de veces a la lona. Y como bien decía Luis, a ver, por aquí tengo. Usted tiene sus anotaciones, yo soy un poquito más desprolijo. ¿Por qué? Pero bueno, no tengo datos como que Foster nunca había perdido el cinturón de semipesado. Lo que había perdido los títulos como consecuencia de un breve retiro. Después, por supuesto, de ahí está, un empate con Jorge Ahumada en 1974. Muy bien, compañero. Había combatido con un argentino. Perdón, y Ahumada, si mal no recuerdo. Vos que estás del otro lado y sos también un veterano del boxeo, el apodo era Aconcagua Ahumada. Sí, señor. Mendocino. Mendocino. Ahí sí, señor. Bien. Así que bueno, lamentablemente que bastante, muere bastante Bob bien, Foster. Bien. El 18 de noviembre cumplí 65 bien, y Al Johnson bien. Le sigue ganando a Alzheimer. Bien. Le cuento, ¿sabe quién retornó al boxeo? Y entre comillas, a ver si usted me entiende, oyente, sí. Entre comillas, campeón ¿quién? Del mundo, Omar Tito Weiss. Omar Tito Weiss volvió al entanimado. Y esa primicia la había dado ¿dónde? A ver, dígame. Acá, la había dado en Boxeo Planeta. Sí, señor, que iba a volver. Además, esa nota que tenemos con él, con esa autocrítica que nos emocionó tanto, que nos conmovió a nosotros, a los oyentes, inclusive he tenido comentarios al respecto, la vamos a repetir. No recuerdo en qué número de nuestras ediciones, pero a Omar Tito Weiss lo vamos a llamar nuevamente y también vamos a poder repetir esa nota. El mensaje dice: hola linda gente, que aparte de muy inteligentes son unos grandes. Ah, bueno, acá me parece. Respecto a la consigna, la bonita Bermúdez, Narváez y Ríos, es mi humilde opinión. Viene ganando ese premio. Alfredo 688. Gracias, Alfredo. Viene bien Daniela Bermúdez, ¿eh? Daniela, sí, es indiscutible. Y Narváez viene muy bien, y Ríos... Ahí nuestro tercer hombre en el ring nos dice que tenemos un llamadito. Bien. Dani. Buenas noches, Planeta. En cuanto a la parte femenina, me agrada mucho la bonita Bermúdez de Villa Gobernador Gálvez, obvio. Y en la parte masculina... Ríos y Narváez, son los dos que me agradan muchísimo. Edith 334, muchas gracias y muy buenas noches. Bien, Edith, muchas gracias por participar. Beso grande. Bien, Daniela Bermúdez. Me parece que el knockout en Japón la posicionó, más allá de que es una gran campeona del Mundial, Dani, la posicionó en un lugar de privilegio porque... terminó con ese maleficio, si se quiere, de que íbamos siempre a Japón y perdíamos. Dani pudo revertir eso y me parece que la gente se lo está haciendo notar. Además de ser una persona, Luis, excepcional, Daniela Bermúdez, una humildad, toda la familia Bermúdez, pero Dani realmente es una persona con una característica muy, muy, muy especial, muy además especial. De muy sensual también, ¿no? Y la última nota se la habíamos hecho unos 20 días antes de viajar, y sí, salió sí. con nosotros. Y después, posteriormente, también, después sí. del combate, charlamos mucho y recordás que nos contó lo que fue sí. el trajín del viaje, trajín del viaje cuando sí. paró dos o tres veces, cuando tardó no sé cuánto en llegar de ida y de vuelta. Creo que el de vuelta fue más tedioso que el de ida. Más tedioso que el de ida, sí. Pero bien por Dani Bermúdez que viene bien en la encuesta. Después le cuento lo de Tito Weiss, Tito, así no nos vamos. Vamos, listo. Usted recordará, querido oyente, amigo de Boxeo Planeta, que Tito Weiss había combatido por última vez un 21 de enero de 2011. En la que... es una muy buena esgrima boxista. Sí. Despojado de un triunfo frente en su momento al imbatido Diego Gabriel La Joya Chávez. Sí. Había ganado en esa oportunidad el rosarino Tito Weiss. Pero bueno, había colgado los guantes. Hoy retornó a los 43 años. se presentó por la entidad WPC, no se rige por la Federación Argentina de Boxeo, por eso es que disputaron este título mundial con Cristian Danilo Godoy, un hombre de 37 años también, de Tigre, de provincia de Buenos Aires. Fue en un combate pactado a 12 asaltos en categoría welter. Bien por Tito Weiss, que se metió en la categoría welter. Quiere decir que se sigue entrenando, porque con Weiss también, con Chávez había combatido en categoría welter. Y quiere decir que por la inactividad de casi, si se quiere, 4 años, se mantuvo relativamente en categoría. Y bueno, volvió, se dio el gusto de ser reconocido por su gente. Uh-huh. No adherimos a esta entidad, por supuesto, la WPC. Tampoco hay datos. Sí. Pero bueno, Tito Weiss tuvo la posibilidad de ganar por nocaut en el tercer asalto y consagrarse campeón del mundo. En esa entidad. Que vamos a averiguar un poquito, vamos a hurgar por ahí. Robbie Cover tiene una buena información. No tiene prestigio esta entidad, no es tenida en cuenta, pero bueno, permite que se puedan desarrollar la actividad por otro costado, por otro camino. Hora 21:24 minutos tengo en mi reloj. Estás en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Esta es la edición número 219 de Boxeo Planeta, que realizamos habitualmente con Damián Casino. Te recordamos que en el aire nos pone Dani Bravo y que vos, para comunicarte con nosotros, podés incursionar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Está doblado a todos los idiomas. Allí tenés videos, tenés fotografías, tenés información a nivel local, nacional e internacional. Por supuesto, siempre cuando la información viene consignada de afuera, damos la cita de la fuente, y que por supuesto que es lo que corresponde, por otra parte, y que cuando te querés meter en el Facebook lo podés hacer. Participá de lo que nosotros hemos denominado el mejor pugilista rama masculina y rama femenina a nivel nacional. Ya lo haremos a nivel internacional también. Te agradecemos mucho. Si querés hacer alguna pregunta, si querés hacer alguna referencia en particular de lo que tenga que ver con el boxeo, alguna crítica, algo que te parece que está bien, que está mal, en cualquier orden, siempre las puertas están abiertas en este gimnasio imaginario. Y que, por supuesto, te recordamos que las vías de comunicación son el 0341-440-1705 y 0341-156-16-8686. Llévate la remera Polo que nos da gentilmente Aristide Jorge Bruno, titular de Bruno, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Allí en San Martín, 5153, en pleno corazón de Zona Sur, late la buena pilcha, el asesoramiento. Todos los días de 9 a 8, todas las tarjetas, el asesoramiento de primera de un auténtico profesional que presenta la información en la voz de mi amigo Damián Casino. No sin antes decirte que a la hora 22 no estamos solos con Yanina Leonardo Neribó, y después vamos a compartir una cena, amigo. Sí, señor. Bueno, Luisito, comienza la semana de Cuellar, ¿eh? Ya se empieza a perfilar la pelea de Jesús Cuellar. Por supuesto, nos estamos refiriendo al hombre de José Cepaz, quien trabaja en el team de Marcos René el Chino Maidana, asesorado por Seba Contursi. Uh-huh. Y con toda la muchachada, ¿no?, que está trabajando en Estados Unidos, que en algún momento quiero charlar con Parpaceri de ese tema, a ver que me dé su opinión, porque por momentos tengo sensaciones encontradas con esto de que muchos púgiles se vayan a hacer la carrera de Estados Unidos, y por ahí nos perdemos a los que nos gusta apreciar a nuestros boxeadores aquí en nuestro país, de ir a verlos combatir y que peleen unos con otros y demás. Así que ya con más tiempo vamos a analizar esto, pero metiéndonos lo que va a ser este gran compromiso, que faltan poquitos días de este próximo sábado, a través de Combate Space, usted podrá ver la quinta defensa del bonaerense Jesús Andrés Cuellar, de 28 años, con un récord de 27, 21 KO, una derrota, sí, bien digo, y cero empates. Va a combatir con el durísimo puertorriqueño Jonathan Oquendo. Oquendo, un puertorriqueño, sí, que tiene una carrera muy bien formada, muy bien hecha, y que seguramente saldrá a buscar el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta Jesús Cuellar, el apodado del jinete del knockout, y que por supuesto sabemos que Cuellar estará haciendo una de las últimas peleas en la categoría pluma, Luis, porque le cuesta dar la categoría horrores. Tiene que hacer una preparación no mínima de 90 días para poder meterse en categoría. Le cuesta, sí, muchísimo. Trabaja siempre tapado, lo veo en las fotografías a Jesús Cuellar. Seguramente haga esta defensa. No sé si habrá alguna más. Y después seguramente lo vamos a ver combatir en Superpluma a Cuellar. Así que, amigos, no nos podemos perder esta próxima defensa de Cuellar, luego de cuatro defensas exitosas, Luis. Recordamos Rico Ramos, Juanma López, en la que tuve la posibilidad de verlo en el hotel, en el Rock, en el Hard Rock Hotel y Casino, si bien digo, en Las Vegas, en la que lo retiró a Juanma Márquez. Fue el día anterior. Juanma López, sí, en la anterior. Lo retiró porque no combatió más el López. Después Rubén Tamayo y Vic Darchinian, sí, que le había dado una dura batalla en los primeros asaltos. Pero bueno, vamos por la quinta defensa. Ojalá le vaya bien a Jesús Cuellar, un gran pibe que se merece estar en los primeros planos internacionales, sobre todo por lo que te decía, Luis, lo que tiene que ver con la preparación, ¿no? 90 días mínimo de preparación. Es duro, es estar lejos de los seres queridos, pero bueno, hace el esfuerzo, y ojalá que a través de la pantalla de Combat Space podamos ver una nueva defensa del título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo de Jesús Cuellar. Esto por supuesto va a ser en Nueva York, Estados Unidos. Agradecemos muchísimo la participación de nuestros oyentes en lo que tiene que ver con ganarse la remera Polo que obsequia Bruno's Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir. Llegate porque estamos en la época de las graduaciones, de los cumple de 15, de los casamientos, de los distintos eventos. Buena ropa y además buen asesoramiento. María Elena, Juan Carlos, Ernesto, Juan, Fabricio, Ricardo, Alfredo, Edith. La verdad que llegan muchos mensajitos más, inclusive con la delicadeza y el buen tino de no solamente dar su nombre y apellido, prestarnos atención, su número de documento, sino también agregándole esto que nosotros hemos encarado en los últimos días, que es la participación, porque de eso se trata, que el oyente participe a través del Facebook o a través del programa que realizamos aquí los lunes, marcándonos quién para ellos en el año fue el mejor boxeador y quién la mejor pugilista. E indudablemente no hay uno que no haya dado su opinión, su parecer, ¿no? Son gente auténticamente que les gusta el boxeo, y el porcentaje de mujeres que participan es altísimo. Las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos, de México, por nombrar a las principales, inclusive aquí en Argentina, mucha presencia femenina siempre presenciando los espectáculos de boxeo, y bueno, y aquí queda reflejado de alguna manera lo que estoy mencionando. Vamos a dar también nosotros la opinión acerca de cómo hacer en los casos del chico de Córdoba, de Lucas Castillo, para poder consolidarlo un poquito más en esto que tiene que ver con la absorción al castigo, con mejorar su golpe de poder. Porque en realidad pega justo, combina bien, entra, sale, hace cintura, camina muy bien el ring, tiene todas las cualidades técnicas que uno puede valorar en un pugilista. No estamos hablando de la gran estrella, de la gran esgrima, del extraordinario repertorio, pero sí es suficiente como para decir que es un buen boxeador. pero ha perdido en dos o tres oportunidades el hecho de dar un salto de calidad precisamente por esas dos carencias. Y vamos a tratar de hablar con un par de entrenadores, de alguien que esté, inclusive vamos a hablarlo con él o quien esté preparándolo, cómo hacer para no desperdiciar la riqueza técnica que tiene este chico cordobés, al que conocimos y con quien charlamos junto con Damián en Peirano, ¿no? Donde ganó de manera tan impecable en esa noche de esa localidad de la provincia de Santa Fe. Luisito, Olimpia Deportes. Sí, señor. Si vos te vas a Olimpia Deportes, vas a conseguir siendo... ¿Qué no vas a conseguir? Porque tiene hombre, de todo. Claro, todos los elementos que tienen que ver con el boxeo y las los deportes de contacto los tiene Olimpia Deportes. Pero además tiene un costadito muy importante que está vinculado a la danza. Tu hija que hace danza, sí, compra los productos que necesita allí en Olimpia Deportes, Mendoza 1028, Rosario, Santa Fe, Argentina. Olimpia Deportes es la marca que respalda la actividad boxística y los deportes de contacto en la ciudad de Rosario y alrededores. Pero lo que sí es cierto es que si vos sos boxeador amateur, boxeador profesional, entrenador, titular de un gimnasio, vas, te presentás con ellos, haces tu compra y te identificás y se puede constatar que vos estás vinculado realmente a la actividad boxística, ellos suelen tener muy buenas atenciones. Atenciones que van en función de tu volumen de compra, por supuesto, pero atenciones al fin, es algo que hemos charlado con Gustavo y con Walter y han accedido. A la gente de Olimpia Deportes le mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchachos, en una de esas, tenemos un blog, tenemos un Facebook, tenemos esta casa que nos cobija, que es la 107.5, súper, que tan agradecido y cómodos estamos. No va a ser cosa que tengamos, aunque sea un programita mensual, en televisión, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a ver qué nos depara este próximo 2016. Si no hacemos más, es porque cada uno tiene su trabajo, su ocupación y nos lleva mucho tiempo, pero ojo que puede venir la sorpresa. De cualquier manera, si estás del otro lado y sos un empresario de un determinado rubro y sos amante del boxeo, en una de esas te juntás con nosotros y podés llamar a los números que damos, nos sentamos, charlamos, vemos, dialogamos, y como la vida entre tantas cosas es reciprocidad, en una de esas llegamos a conciliar cómo seguir comunicando el boxeo, en este caso agregando la televisión, porque la radio no la vamos a dejar, el blog no lo vamos a dejar, el Facebook no lo vamos a dejar. Un amor que no se va a dejar, ¿eh? No, salvo que la radio quiera que nosotros nos vayamos, pero va a tener que ser un desafío homologado por... Nos va a poner el escudo, Dani. Bien, vamos a otra pausita. ¿Tenés algún otro tema? Sí, antes de irnos a la pausa, quiero recordar, porque los oyentes me mandan mensajes en el Face, que no nos olvidemos de la gran pelea de Francisco el Bandido Vargas cuando le arrebató el título al japonés Takashi Miura. Perdón, lo mejor. No podemos dejar pasar porque lo mejor en los últimos 60 días. Que es algo que tiene que ver con lo que vos decías últimamente. Los dos pedíamos una buena pelea de semifondo y una buena de fondo, o un doble fondo. Creo que esto fue un doble fondo de una jerarquía enorme, donde iba ganando un oponente, uno de ellos, por amplio margen, no lo supo definir en el momento adecuado, y el bandido hizo una del propio de los bandidos. Le robó, pero de manera terminante. Y sacó su corazón, el clásico corazón mexicano. ¿Fue un nocaut técnico 9? Sí, sí. Sí, fue en el noveno asalto, Luis. En una pelea terrible, le sacó el título del Consejo Mundial de Boxeo, por supuesto, en la categoría Superpluma. Uh-huh. Y fue un nocaut técnico en el noveno asalto, pero. Más allá de eso, digo, venía perdiendo la pelea escandalosamente, si se quiere, Francisco Vargas. Sí, un rostro muy magullado, con un pómulo cortado, con un ojo prácticamente derecho que no le permitía ver los golpes del japonés. Sin embargo, nunca se rindió, siempre estuvo en pelea, siguió tirando como gran mexicano que es. Y bueno, llegó el momento de la definición y fue recibido. Con honores en su país, ya regresó a México y entre música y mariachi, amigos, regresó Francisco el Bandido Vargas con el cinturón a cuestas y por supuesto otro mexicano que se hace de un cinturón realmente muy emblemático. Y nada más y nada menos que nos referimos al del Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, que no hace más que reafirmar lo que siempre decimos, que sería el boxeo sin mexicanos.

buscando equilibrista, más que un cantor artista, con visión de canto. Ya ven, ya en mi bueno aire, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. Y a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo esta canción. Tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez. Boxeo Planeta, Damián Cassino, quien te habla, Luis Parpacelli, y el tercer hombre en el cuadrilátero, Dani Bravo. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu dolor. Canta que trae lo desde el cielo. Matizamos con distintos artistas, con distintos géneros musicales. En los tres hay una coincidencia, nos gusta y mucho la música y tenemos la inmensa suerte, el privilegio, lo mamamos de chicos, yo nunca sé explicarlo, Dani y Damián, es el techo que nos guste el rock pesado, que nos gusta el tango, que nos gusta el blues, que nos gusta el jazz, que nos gusta el reggae, que nos gusta... La verdad que, y obviamente cuando decimos que nos gustan todos los géneros, no quiere decir que nos gusten todos los que realizan esos géneros, sino aquellos que destacan por su calidad, por su entrega, por su credibilidad a la hora de realizar su trabajo musical. El Cigala, Garganta con Arena, y Damián, vamos a hablar de Alejandro Cejas, a quien vimos nacer boxísticamente hablando, pero vos antes tenías que agradecer algo a un señor, porque de eso se trata, es un señor antes que nada, que es el señor Iván Proti. Sí, Luis, teníamos previsto sacarlo a Iván en nuestro programa, en el 219. Bueno, porque también habían estado varios de sus pupilos peleando en Venado Tuerto. Queríamos charlar un poquito con él, que nos cuente, bueno, repasar un poquito su trayectoria y cómo vienen sus pupilos y bueno, qué sigue, qué le depara su futuro con los diferentes boxeadores que tiene. Y bueno, no pudo salir, me mandó un mensaje porque le surgió un examen de taekwondo que está en este momento terminando, por eso es que Iván no puede salir en esta edición, pero seguramente ya lo comprometimos para en uno de los próximos programas para que salga aquí y nos cuente un poquito todo lo que queremos saber. Además, queremos decirle al oyente que es una especie también de reconocimiento a un trabajo profesional, serio, de Iván Proti. Sí, yo creo que hace rato ya deberíamos haberle hecho la nota. Como también le debemos una nota a una persona que vuelvo a mandarle un saludo muy grande, y con el que quiero compartir una cerveza, un café. Usted siempre comparte cerveza. Bueno, a ver, no, ¿qué pasa, a ver, o un vinito tinto, como solemos tomar cuando vamos a cenar. Sí, señor. Me refiero a Luciano Ploner. Lucianito, le mando un abrazo muy grande. Un saludo muy grande. Nos invitó, a ver, usted que tiene ahí agenda. Sí, marzo del año que viene. No, 11 de diciembre. 11 de diciembre, Club Nueva Era. Nueva Era. Pelean varios de sus pupilos. Ajá. Quiere que vayamos a ver esa jornada de boxeo. Va a pelear uno de sus pupilos, no recuerdo el nombre, me lo dijo usted, perdóname oyente, no tome nota, usted me va a retar, pero bueno, combate con Carlitos Alaní Jr., gran pelea, en el Club Nueva Era, 11 de diciembre, y después por supuesto nos invitó a la despedida del gimnasio Lucho Ploner, ahí en Alén y Pellegrini, que está funcionando muy bien, hace tantos años que está Lucianito Ploner, y si usted tiene... algún boxeador para recomendar, yo le digo que vaya y se ponga las manos de Luciano Ploner. Grandes veladas. Yo cuando nombré a Sergio Norberto Combis, también me acuerdo de Cambiaso, medio pesado, él estaba dentro de esa camada. Todavía estaba Francisco Fontán, a mí me había llevado para, además una gran para ver persona, la actividad Guillermo Trill, sí. Un gran amigo. Yo le tengo aprecio, hay un viste cuando vos tenés conexión con alguien, le quiero mandar saludos también, hablando de aprecio, respeto y consideración a Patita López. Patita, sí señor, cumplió años, Patita, le mandé saludos. Feliz sí, cumpleaños sí. Al Patita López y por supuesto siempre te tenemos de nuestro lado, amigo, y también a Pedrito Dáquila. Pedrito, hace rato que no charlamos con Pedrito. Hace rato, para ver si cierra el año, si claro, vos, bueno, porque al ruso. Varios festivales... aquí en zonas aledañas y no ha podido meter ninguno Pedrito aquí en Rosario. Bueno, ¿se viene el ganador? ¿Ya tiene usted el ganador? Sí, esperamos, yo tengo el ganador, faltan... están los aplausos, está todo. Che, qué difícil que a veces se hace con esto de elegir un la cantidad de llamados. Bueno, hacemos un sorteo interno. Ya, sí, ya tenemos el ganador, sí, con el sorteo interno. Se tapa los ojos. Parecemos como la escuela. Ernesto, tus últimos tres números del documento es el 081. Señalaste en la rama masculina a Ríos y en la femenina a Bermúdez. La remera Polo te espera a partir del día miércoles allí en Brunos, indumentaria masculina en la zona sur, San Martín 5153. Y por supuesto, llegate a partir del día miércoles. Te reitero, San Martín 5153, Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir, Aristi de Jorge Bruno o el Chino Carvajales, simplemente el Chino, cualquiera de los dos va a estar al tanto de que vos sos el ganador de esta noche, edición número 219. Ernesto 081, tres últimos números del documento, ¿eh? Estaba señalado con el número 14 entre los llamados y me dice, dale al borracho, a ver si puede ser el borracho, se lo sé, y marcó el borracho nomás. Bueno. Este abrazo y muchas, pero muchas gracias a todos los que participan vía Facebook, vía mensajito, llamado. Yo siempre digo que a veces el gracias no alcanza, ¿eh? Y usted me entiende que está del otro lado. Ernesto, abrazo grande, abrazo para todos los que participan habitualmente, que quedan anotados para los otros concursos, ¿eh? Quedan anotados para los otros para concursos. Y hacemos el sorteo que, sí, que siempre están todos. Y después el especial de fin de año que tiene que ver con esto de que has participado en quién es el mejor boxeador 2015 y quién la mejor boxeadora 2015. Sí, señor. Si estás del otro lado, Marisa Portillo, queremos hablar contigo, ¿eh? Voy a intentar que te comuniques con nosotros para que nos cuentes acerca de no solamente de tu último combate, de tu trayectoria y en qué punto estás en tu vida boxística. Bueno, y por supuesto a todos los muchachos, que a Pablito Barbosa, que siempre está del otro lado, a Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque, a Néstor Yuria, toda esa muchachada. Edgar Quirós apareció en el Facebook el otro día apoyando. Ah, sí, señor, sí, señor. Este... Edgar Quirós, un gran amigo que estuvo trabajando con el equipo del Chino Maidana. Sí. Y le obsequié una remera, gentileza de Olimpia Deporte, con nuestro logo. Ajá. Y muy, muy buen tipo. Realmente son las personas que te encontrás, ¿no?, en esta actividad del boxeo y que. Pasa el tiempo y vos fíjate que todavía seguimos conectados, y realmente para el abrazo grande para Edgar, sí, Quirós, que siempre escucha los programas grabados y me manda muchos saludos. ¿Sí? Abrazo grande para Roberto Rilo. Sí, señor. Enorme para Hernán Guajardo también. Para Edgardo Sabino. Y la lista, ¿eh? Y podemos a Roby Cove, nuestro corresponsal de Capital Federal de Buenos Aires y a nivel parte, internacional Roby también. Roby Cove es parte de todo esto. Le cuento. Y ¿sí? también a Juancito Acosta. Juancito, sí, señor. Si estás del otro lado, Juancito, fuerte abrazo contigo. Quedamos en alguna vez a hacer un asadito, reunirnos. Lo tenemos que hacer el tema de la Peña, que la estamos dejando por razones de laburo, la estamos postergando, pero lo tenemos que hacer. Algo vamos a hacer. Y juntarnos. Algo ¿eh? Vamos a hacer. Ellos y ellas. Siempre. Siempre. Es que. A Vicky Bustos. Nosotros sin ellas queríamos, sí, ¿no? Y no tendría sentido nada. Nada. Yo digo que un hombre si no vive enamorado es difícil. Está. Pero aparte, aparte, Dani Bravo va a coincidir también, los distintos amores, ¿eh? Porque está la vieja, está la abuela, está la tía en algunos casos, está la hija de uno, está la mujer, está la novia, la mujer en todas sus... Su dimensión. Sí, inclusive hasta. Es tan importante. Que es tan importante. La buena compañera de trabajo, que también está, ¿eh? La buena compañera. Yo creo que ningún grupo, realice lo que realice, puede prescindir de la presencia femenina. ¿Coincide, Dani? E inclusive en los programas, nosotros tenemos clarito que en alguna oportunidad las chicas nuestras, nuestras boxeadoras, se van a siempre anunciar a sí mismas. Sí, lo tenemos que hacer eso. Lo más rápido que se pueda. 23 de enero en Los Ángeles, retorna Dani Swift García, va a enfrentar a Robert Guerrero, gran pelea, ¿eh? Ya le anuncio que por lo menos lo promete. Un combate durísimo, Robert Guerrero, como le hace honor a su apellido, siempre da buenos combates. Quedó confirmada la pelea para el 23 de enero en el Staples Center, De Los Ángeles. Dije bien, Staples Center. Mirá que después llegas a casa y Guadalupe te dije, me rompí el Staples Center de Los Ángeles, compañero. A ver, donde también se espera que se sumen los mexicanos Julio Ceja y Hugo Ruiz en un combate revancha por el centro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Esta jornada promete bastante con estos dos peleadores para el 23 de enero. Por otro lado, a ver, el Chocolatito González quiere al Gallo Estrada para el 2016. El boxeador decretado libra por libra como el más grande en este momento, dijo que hay dos objetivos que deja ver de cara a su futuro. Va a ser para el próximo año. Uno de ellos es enfrentar al mexicano Juan Francisco Estrada. Juan Francisco Estrada, a quien ya ganó en un emotivo pleito en el 2012. Y el segundo de ellos, aunque no lo dice, es tocar la barrera del millón de dólares en la bolsa para el Chocolatito. Así que quiere, me parece, ya meterse en las grandes bolsas el nicaragüense. Qué boxeador el Chocolatito. Exquisito. Sí, es un exquisito. Muy buena la relación Chocolatito con Exquisito. Es un exquisito. Realmente, aparte, tiene un tiempo de disparo de sus manos, de sus movimientos. De saber cómo llevar el combate. Yo lo vi combatir, por supuesto, en el Mason frente a Brian Viloria. Y cuidado que Brian Viloria. Usted hace bien la acotación. Viloria, No con cualquiera. Y de hecho, que Viloria en los primeros asaltos intentó llevarlo, si usted me permite el término, por delante, pero no lo pudo hacer se impuso el Chocolatito y después empezó a meter acelerador, a combinar golpes, a tirar todo su repertorio. Y bueno, de hecho que la pelea no llegó a su final. Antes que usted continúe lo que tiene anotado, sí. Yo le digo a Alejandro Cejas, ¿usted qué me dice, amiguito? A ver, ¿por qué me apuran a este chico que tiene tantas condiciones, Luisito? ¿Está el papá en el rincón? Está su padre, está... Yo digo... es más, combatiendo en categoría welter, es un chico que puede dar tranquilamente welter junior. De hecho, lo hemos visto pelear un montón de veces. ¿Cuánto hace que lo conocemos? Ligero. Y de los 14 años, tiene 19, desde hace 5 años que... Yo lo conozco antes de los 14 años, sí. En el gimnasio de Lucianito Plona. Pero digo, qué picardía ya perder un invicto, Luisito, en la segunda pelea. Más de 100 peleas. No la vi, porque no salió televisada, no. Pero sí sé que perdió en fallo dividido, ¿no? Ajá. Seguramente debe ser una pelea pareja. Sí. Pero digo, ¿por qué regalar quilajes, categoría? ¿Por qué apurarse, combates tan seguidos? Hay tiempo, es joven, Luisito. Sí, sin duda. Le mandé un mensaje. ¿Y con qué repertorio? Fuerte, durísimo. Pero bueno, le mandé un mensajito, le dije que no se apuren. Y bueno, siempre hay tiempo para replantearse, cosas. Y por supuesto, ya tiene una edad que también va a empezar a tomar decisiones. Quiero consignar que cuando digo si estaba el papá en su rincón, no digo porque un padre no pueda estar en el rincón del hijo. En algunos casos no, pero en otros está justificado que sí, porque saben y porque tienen bien claro lo que significa estar sobre un cuadrilátero. Sí, pero cuidado. Por ejemplo, con el caso de Carlitos Aranís, de nuestro amigo, de Charlie Aranís. Pero bueno, vamos al hecho de que hubo casos que no. Por ejemplo, el látigo Koji con su hijito. Nosotros lo vimos son mal una noche. Los que han sido negativos que positivos. Y quería preguntarte, porque yo no lo sé. Yo a Alejandro lo conocí a los 14, yo lo conocí casi a los 12 o a los 13. Y lo inicié en su recorrido en el Club Ciclón, me acuerdo. Sí. En el Club Ciclón combatía bastante seguido. Y te pregunto si el padre que está en el rincón tiene una experiencia, un conocimiento, idoneidad. Yo quiero creer que básico, sí, quiero conocimiento que... básico, pero hay otra persona que no lo conozco, le decía Luciano, no sé quién es, pero nosotros vamos a ver, claro, qué pasa. Nosotros queremos hacerle saber al oyente clarito que Alejandro Cejas es un chico que tiene condiciones, tiene naturaleza boxística, tiene capacidad técnica. Lo que decía, no apurarlo, bueno, ya el invicto se perdió. Así bueno es. Pero siempre hay tiempo de replantearse ciertas cosas para que el camino pueda ser mejorado. No estamos solos, está cerca, ¿verdad? Ya no estamos solos, mire usted. estamos acompañados. Bien. Ha llegado Neri Bo. La hora 22. Ahí está Neri. Qué grande Neri. Yo siempre digo que las mejores luces del espectáculo en nuestra ciudad es nada más y nada menos que No Estamos Solos, Neri Bo, Janina Leonardo. A Neri Bo, bueno, por las mañanas, no en televisión, sí, a ver, también dígame, lo podemos dígame, ver en Canal 5, dígame, el hombre del espectáculo. Sí, señor. Bien. Señor, sí. ¿Qué te debo? No, ¿qué me, usted me debe? ¿Qué debo? Sí, usted perdió la apuesta. Usted iba por Coto y yo iba por el Canelo. Le gané la apuesta, aunque yo lo vi ganar en pelea a Miguel Ángel Coto. Pero bueno, vamos a ver ¿qué habíamos jugado? No sé. Ya le vamos. Después le voy a decir. Bueno, después, ahora cuando cenamos. Ah, está bien. Ahora cuando cenamos. Bueno, sí. A ver. Le cuento que. Gracias por el cigala esta noche. Te agradezco mucho por lo de Mano de Piedra Durán, un capo que nos haya saludado. Por Ramiro González de Golden Boy Promotion también. Recordamos a Ernesto 081, el ganador de la remera Polo, de Bruno sin indumentaria masculina, la elegancia de buen vestir, allí en la zona sur. Dígame. Sí, señor. 16 de enero regresa David de Halle. Va a ser en el ring de Londres. En Londres. En Londres. El británico vuelve a los entarimados. Después de 3 años de inactividad, va a ser contra el australiano Mark de Morí, como decía, para el próximo 16 de enero en el O2 Arena de Londres, en Inglaterra. Así que ya está el regreso previsto. Amigos, no se pierdan la pelea de Cuellar con el puertorriqueño Kendo. Esto va a ser transmitido por la pantalla de Combate Space. Con los compañeros y colegas Marcelito González y Juan Abraham de Arena de Estados Unidos. Ya están todas las autoridades designadas para este para combate. Este combate. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York designó a Ricky González de Nueva York como árbitro, mientras que los jueces serán Robin Taylor, John McCain, y ambos de Nueva York, y también Glenn Feldman de Connecticut. Así que esperemos que le vaya bien a nuestro querido Jesús Cuellar. Esto ha sido todo por hoy, querido compañero. Así es. Edición 219. Los esperamos el próximo lunes de 20 a 22 horas cuando la campana vuelva a sonar y Boxeo Día presente en la Super 107.5 de Rosario. Buena semana para todos. Dani Bravo, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte y ser el tercer hombre en el ring. Y ya queda poquito, tenemos que un lunes de esto juntarnos para despedir el año. Y por lo menos en el caso particular de Damián y mío, decir que este año hemos conocido un buen tipo y un buen profesional en Dani Bravo. Gracias, amigo. Tanto la olvido dejar.